Buen día, don Eduardo, ¿cómo anda usted? Gusto de saludarlo. Un placer, ¿eh? Un placer. Gracias. Esa voz de locutor que tiene el maestro. No, lo que pasa es que tengo la voz recién levantado. No creo que cambie mucho, ¿eh, maestro? Bueno, es un verdadero placer. Gracias por atendernos y para Olavarría toda y también para los partidos aledaños en las ciudades, de que su música venga aquí y en vivo y contarlo entre nosotros, Yo estoy muy contento de esta gira, digamos. Uh-huh. Estoy desde hace ya 2 meses aquí en Argentina. Ajá. Yo llegué acá un día 3 de agosto. Uh-huh. Y me voy a ir el 2 de noviembre a Europa. Ajá. Unos días, yo regreso otra vez a mitad de noviembre de nuevo. Sí. Para hacer unas giras unos conciertos que me quedan pendientes. Sí. Y luego retornaré otra vez a Europa de nuevo, ¿no? Perfecto, perfecto. Es mi tarea, la de viajar y de andar de un lado a otro. Sí, sí, con sí. Mi acordeón y con, bueno, y llevando nuestra cultura. Bien. Llevándola a diferentes lugares. Sí, sí. Con mis compañeros, con los compañeros que viven en Europa, que viven en Francia, con quienes hago los conciertos. Ajá. Acá, cuando yo vengo de Argentina, siempre también hago conciertos con los mismos compañeros, con Nardo González, que toca la guitarra. Bien. Y Roy Valenzuela, que es el contrabajista. Ajá. Músicos argentinos que andan con usted por todo el mundo. Uno de ellos se llama Norberto Pedreira, que yo lo conocí hace 30 años. Ajá. Y trabajamos juntos desde esa época, nos conocemos. Uh-huh. Y bueno, y un otro contrabajista que vive también en París. Uh-huh. Entonces nos juntamos de tanto en tanto para ensayar y, sí, y claro. En fin, para hacer que para no tocar siempre los mismos temas. Claro, claro, claro. Y estar juntos un tiempo haciendo música, eso es. Uh-huh. Vivimos cerca uno del otro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero aparte, claro, haciendo los mismos temas, comenzó grabando allá en el 64 con Presentando el Nuevo Ídolo del Litoral, allá con la CBS, ¿no? Y hasta el día de hoy editados tanto en Argentina, en Francia, en Brasil también, en Japón se editaron, sí, discos suyos, en Alemania, en España, en Holanda. Sí. O sea, hay muchísimo repertorio, ¿no? Como para recorrer. ¿Esto es lo que mañana se va a poder disfrutar en Punto de Giro, maestro? Miren, nosotros con los años vamos, se van cambiando algunos temas nuevos. Uh-huh. Después hay un repertorio clásico, que es con el que yo me crié desde mis 8 años, que son los temas que yo conocí. Ajá. Y que fue digamos, ayudándome a comprender nuestra música, a comprender su complejidad musical, hasta que logré comprenderla bien y logré hacer que sea una música simple. Ajá. ¿No? Sí, claro. No simplista. No. Pero simple. Uh-huh. Digamos, hacerla entendible a la gente. Uh-huh. Yo trato de mantener siempre esa fluidez musical y trato, como les vuelvo a repetir siempre, que la música sea el reflejo de la cultura. Ajá. No de la incultura. Bien. Sino de la cultura de nuestra nuestra patria, región, digamos. Claro, claro. Argentina. Ajá. Usted es de origen guaraní, ¿eh? Mi papá, sí, nació en Curuzupatiá, en Corrientes. Sí. Mi mamá, accidentalmente como yo, uh-huh, ella nació en Santa Fe. Nació en Santa Fe. Uh-huh. Pero sus padres eran todos correntinos. Claro. Sus abuelos, sus abuelas, sus padres. Uh-huh. Todos ahí nacidos en la zona de Curuzupatiá. Uh-huh. Y yo accidentalmente nací en Buenos Aires, porque mis padres no hubieran viajado desde Curuzú buscando mejores horizontes, hubiese nacido tal vez en Curuzú o en Goya o en alguna región, o vaya a saber a dónde, ¿no? Sí. Si mi madre hubiese ido, yo hubiera nacido. Me trajo al mundo en Buenos Aires porque ella estuvo ahí de muy jovencita. Y bueno, yo me crié en Buenos Aires dentro de un clima musical y social guaranítico. ¿Ellos fueron los responsables, entre comillas, de colocar un acordeón entre sus faldas? ¿O eso viene de otra parte familiar? ¿O la música de dónde viene, maestro? Yo pienso que no necesariamente ser hijo de un médico, uno se convierte en médico. Claro, claro, claro. Mi papá tocaba la guitarra, no era acordeonista. Bien. Y yo aprendí a tocar el acordeón sin haber ido nunca a ninguna escuela de música, porque acá no existe una escuela de música para acordeonistas. Existen maestros a quien uno puede recurrir si desea aprender algo en particular, pero no hay escuelas de música y de enseñanza del chamamé. Vuelvo a repetir, hay maestros muy maravillosos, pero no esos maestros hacen todo por su propia cuenta sin ningún tipo de ayuda estatal. Bien, bien. Maestro, mañana, entonces, punto de giro. Punto de giro, sí, señor. Con todos los clásicos de su carrera musical. Ahí tenemos muchísimo más para hablar. Bueno, la gente, aquel que ha escuchado y escucha la música popular y la música del litoral, sabe muy bien quién es Raúl Barbosa. Es el máximo exponente de nuestra música del litoral. No solo en Argentina, sino también por el mundo. Además, seguramente y en toda su carrera, ha tocado con íconos y con grandes representantes nuestros, así como usted, como Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, bueno, León Gieco, Jairo, Ramón Navarro, Peter Gabriel, Antonio Tarragor Ross, bueno, Jaime Torres, Ariel Ramírez, grandes, grandes nuestros y también del mundo. Así que hay un extenso, sobre las espaldas diríamos, hay un extenso recorrido en la vida, ¿no? Y qué placer todo esto. Yo comencé de muy chico, yo tenía 7 u 8 años cuando comencé. Y bueno, desde esa época yo no dejé de ser acordeonista, no dejé de ser músico. Intercalé mi conocimiento empírico del arte musical con mis estudios, con el servicio militar, y con mis obligaciones de hijo, con mis obligaciones de hombre, de joven, tratando de educarme, tratando de tener una educación la que yo seguí, que me inspiró mi madre y mi papá. Yo intenté convertirme en una persona positiva. Yo intenté siempre ser un hombre al servicio del otro. Cualquiera sea la circunstancia, sin ningún tipo de distinción de nada. Yo cuando veo a alguien delante mío, veo a un, como decía un sabio, veo a un hombre, pero no es un hombre negro, es un hombre que tiene la piel negra, pero es un hombre. Claro. Es un ser humano, por decirlo, yo genéricamente hablando de hombre y de mujer, ¿no? Es el hombre, el ser humano. Yo intenté siempre saber que delante mío, sea una dama o sea un hombre, estoy frente a un ser humano de quien puedo recibir una ayuda o a quien yo tal vez deba ayudar. Y siempre estoy preparado para una cosa o para la otra. Bien. Maestro, le agradezco muchísimo su tiempo, y mañana, bueno, nos vamos a presentar ahí en Punto de Giro. Este es un approach, como se le dice, para aquellos oyentes, aquellos que siguen el programa hace 20 años y que difundimos toda la música argentina, y a grandes músicos, y en este caso un maestro como usted. Va a ser un placer conocerlo, va a ser un placer recibirlo en Olavarría. A mí me gustaría, maestro, para molestarlo un poquito más, yo lo dejo al aire solo, lo despido, y que usted, con su voz, invite mañana a las 21:30 en Punto de Giro, y por favor, porque además me encanta, me gustaría que nos regalen el final de la nota este clásico suyo, Monte y Sapucay. ¿Puede ser? Pero con mucho gusto, no lo voy a hacer tan bien como usted, pero en todo caso, aprovecho entonces esta oportunidad que me da Eduardo para invitar a quienes estén escuchando este programa a encontrarnos en Punto de Giro a las 21:30 horas para juntos hacer un viaje imaginario hacia donde nuestras individuales imaginaciones nos quieran llevar. Viajemos juntos y hagamos del arte el mejor colaborador de nuestro espíritu. Hasta muy prontito, queridas amigas, hasta muy prontito, queridos amigos, y espero verlos pronto para recíprocamente desearnos lo mejor que nos podemos desear, la gente que ama a la otra, y saber perdonar a quienes tal vez alguna vez nos haya hecho algún daño.